acompaña en la línea telefónica Rocío Moreno, directora del área de presupuesto y política pública. Rocío Moreno, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Julieta, muy buenas tardes. Gracias por tomar la llamada, Rocío. Hola, Enrique, muchas gracias. Un saludo a su auditorio. Muchas gracias. ¿Cómo perciben este asunto del decreto de tope salarial, Rocío? Pues la verdad es que en principio nos parece un gran avance, nos parece un avance en términos de fijar realmente ya topes salariales para toda la administración pública, por lo menos ahorita en el ámbito federal. Habrá que ver cómo esto se va implementando en los estados y en los municipios para realmente observar un recorte en todo lo que es el aparato burocrático que le llaman, y pues para empezar a realmente tener un presupuesto mucho más austero en lo que a servicios personales se refiere. ¿Cómo es en otras partes del mundo esta situación? ¿Cómo se percibe? Pues en otras partes del mundo, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pues hay topes, el presidente es el que gana la mayor, es el que tiene el salario más alto. Y ese es un escenario que pues nosotros no observamos en México, porque como bien saben, y es algo que viene contenido dentro del decreto, hay muchos magistrados, ministros que son parte del Poder Judicial, que ganan prácticamente el doble de lo que gana el presidente de la República, y pues bueno, esto no está contemplado dentro del dictamen. No, bueno, ahora te digo más, hasta presidentes municipales, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, inclusive hasta gobernadores estatales. Sí, sí, sí, sí. También. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que van a pasar 6 meses para analizar cómo se va a aplicar el tope salarial para sus funcionarios públicos, que sabemos son los que más perciben. Exacto, pero esa es una de las partes que no queda clara, porque de hecho viene un asunto de retroactividad, es decir, todos los magistrados, ministros, consejeros que actualmente ganan más que el presidente, no se les va a aplicar el dictamen, sino más bien sería para las personas nuevas que se incorporen al Poder Judicial. Que esto es lo que pone un poco en duda, o pone un poco, pues sí, en duda la efectividad de la propuesta. O sea, es una buena propuesta de inicio, pero habrá que ver también cómo empezar a hacer estos ajustes. Porque si nosotros nos metemos a ver los techos y el salariales y los presupuestos que se han aprobado por lo pronto para 2009, justo para el Poder Judicial, sabemos, si sacamos en promedio, que por lo menos, o sea, por ejemplo, uno de los magistrados ganan aproximadamente 350 mil pesos mensuales, pero esto es en promedio. No sabemos a ciencia cierta cuánto gana cada uno de ellos, porque es, o sea, esto puede oscilar entre que algunos ganen 100, por ejemplo, y otros que ganen inclusive hasta 600 mil pesos, ¿no? Y que esto incluye no solamente salarios, sino también incluye todo lo que tiene que ver con prestaciones, aguinaldos, bonos, gratificaciones, etc., etc., que terminan siendo recursos cuantiosos. Aquí lo que está aplicando es la cláusula, esta cláusula jurídica de no aplicar la ley con retroactividad, ¿no? Exactamente. No aplicar la norma con retroactividad. ¿Te parece, en todo caso, te preguntaría por último, Rocío Moreno, te parece que será una medida que ayude, pues incluso a las finanzas, ¿no? Las finanzas públicas, ¿no? Y sobre todo en este momento de crisis. Sí, pues. Sí, pero de nuevo creo que hace falta mayores mecanismos de transparencia para ver la efectividad real que termina teniendo esta nueva norma. Hace falta también que se haga una ruta crítica para la instrumentación de la norma en los estados, para que pues en los estados empiecen también aplicando, ¿no? En realidad tendría que ser una medida de austeridad generalizada. Y pues necesitaríamos también información mucho más puntual de cuánto está ganando cada uno de los funcionarios públicos. O sea, que no tengamos esta información agregada, sino que nos permita hacer una valoración de pues en cuánto está oscilando el mínimo y el máximo, por ejemplo, en estos casos que hemos mencionado de los magistrados y los ministros. Uh-huh. Y así empezar a hacer como, pues empezar a tomar medidas. Rocío, ¿cuánto tiempo tendrá que pasar para detectar pues lo positivo de esta ley? Pues ojalá y lo empezáramos a ver a partir del presupuesto de 2010. Por ejemplo, en la Administración Pública Federal seguramente estas nuevas medidas serán tomadas en cuenta ahora en que se presente la propuesta económica del Ejecutivo. Uh-huh. pero en donde, o sea, pero el reto de verdad, vuelvo a reiterar, es en los estados y en los municipios. Ahí es en donde necesitamos empezar a ver la aplicación y las modificaciones a las leyes para que esto se ponga en marcha inmediatamente. Bueno, pues ahí está estas reflexiones de la directora de Área de Presupuesto y Política Pública de Fundar, Rocío Moreno. Rocío, muchas gracias como siempre por tomar la llamada. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias, Julieta. Al contrario, gracias. Buenas tardes, hasta luego. Rocío Moreno, son las 5:50.